Y fíjense que una vez eran como las 3 de la mañana, hará como 40 años, tenía mi hijo bien chiquito, y fueron las confirmaciones, y lo traje a confirmar, y entonces les hicimos la comida a los compadres acá por la ermita, y pues nosotros vivíamos hasta el Valle del Maíz, y pues ya nos fuimos para la casa. Y me estiré y me dio como un dolor muy feo que no me podía ni acostar ni sentar ni nada. Entonces el Seguro Social estaba en Humarán. Y luego nos venimos, le dije a mi señor, pues vámonos para a ver si me dan un piquete o algo para el dolor, porque a mí me duele mucho. Y nos vinimos, y detrás de la ermita está la sacristía, y estaba un par de como unos novios, y por ahí teníamos que pasar, y pasamos, y todavía le dije a mi esposo, mira, ahí están unos nocheros, todavía se les hizo de noche, y como a los 5 metros volteé y ya no había nadie, y subimos, le dije, ay, córrele, mira, ya no hay nadie, y corre, y le pasamos más rápido, y llegando a la esquinita de arriba, serían como unos 5 metros, se escuchó un gritote, ¡ay! Y luego le digo, córrele, porque me da más miedo, y le tocamos, por allí vivía una señora, y le dijimos, ahí le vamos a encargar al niño, y se lo encargamos, y íbamos apenas bajando aquí por la Cruz del Pueblo, y suelta otro chillido igual, y pues vámonos ya. Ah, para esa ocasión fue otro día de la fiesta de San Miguel, y más abajo íbamos por Santo Domingo, y echó otro grito la llorona, pero como que iba ahí por los pocitos, como por ahí, porque se oía bien cerquita, y dijimos, no, ya no nos subimos, ya hasta que amanezca. Nos estuvimos tiemble y tiemble allí en el jardín, pero ya nos subimos, pero qué miedo da todo eso, y no, y otra vez, fíjese, una señora, iba bajando un cerrito, y se resbaló, y en el resbalón que se dio, estaba pero no tenía así como para escarbar ni piedras ni nada, y estaba un baúl de puros monedotas bien grandotas, nada más que a la señora le dio miedo y dijo, ay, a mí me da miedo sacar esto, ya se estaba haciendo oscuro, y fue y le habló a un muchacho que le ayudara, dijo, mira lo que me hallé, ven, ayúdame, y fue, y ya no encontró ni la seña ni nada. Yo creo que el dinero le tocaba a ella, pero como ella fue a hablarle a otra persona, le dio la envidia y ya no encontró nada. Es que sí dicen, ¿no?, que eso sucede, me lo han comentado gente que, bueno, pues de repente anda buscando ese tipo de cosas, pues algunas monedas, tesoros que andan por ahí escondidos. Pareciera que estos están encantados y que son destinados para alguien. Sí. Porque sí nos han platicado esa cuestión de que cuando ya alguien que no le toca, o bien sacan carbón o no sacan nada. Sí, sí, porque mi papá también tenía un terreno muy grandote, y ahí veía que ardía y que ahí había dinero y que había dinero. Y vio a un padre y le dijo que llevara agua bendita, vela bendita y todo. Y buscó a un viejito para que le ayudara a sacarlo, porque era bastante dinero. Y nada más buscó a un señor, y entre ambos dos iban a sacarlo. Llevaban costales, llevaban todo. Y nada más se oyó como que venían muchos caballos y mucho ruido de gente. Y ellos se escondieron en el hoyo. Y mientras se fue el dinero, y ya lo que encontraron fue pura cal. Ajá. Sí, y por más que escarbaron y escarbaron, ya no encontraron nada, ya se salieron, ya después hasta le pusieron al hoyo, vámonos a la calera, pero ya no encontraron nada de dinero y allí había, pero es que no sé por qué se cambiará, será porque no les toca. Sí, así es, y bueno, como dice que se escuchaban por ahí algunas cosas, pues pareciera como si los lugares estos pues estuvieran protegidos también de alguna manera, ¿no? O que alguien esté cuidando el lugar hasta que no son entregados ahora sí que a la persona que les corresponde. Sí, sí, ¿verdad? Ya ve que el año pasado dicen que venía un taxista y de donde estaba una tumba, uno habían muerto allí, había tres muertos en ese un accidente y se murieron tres, estaban tres cruces. Y venía un taxista en la noche y él vio que de allí se salió una persona y se subió al carro, pero sin que él se parara, y que le dijo, súbete, y digo, ten una caja, llévasela a mi mujer, tú conoces a mi familia, llévasela, pero no la vayas a abrir, y si no la abres, que yo sepa, que se la entregas intacta como te la doy, está bien, y si no, a los tres días vengo por ti. Y si se murió el señor, porque pues no sé qué contendría la caja, y es la tentación, la abrió, sería dinero, quién sabe qué sería lo que le dio que le llevara a su esposa, pero salió de una, de donde ahí está, en la carretera que hay muertos. Ajá. Y como no se le entregó a su esposa, a los tres días vino y se lo llevó. Fíjese nada más. Es que yo pienso que con cosas de otro mundo no se debe jugar. Eso es muy cierto, señora. Y sí, es un muy buen comentario. Este, sí. Pues sí, la verdad es que no se debe de jugar con lo desconocido. No, ya ve que dice que un muchacho fue al panteón a enterrar a otra persona y vio una calaverita ahí y que le dio una patada y le dijo, te invito el día de mi santo, ya va a ser mi santo, te invito a comer. Y ya se llegaba al santo, y que pues fue a ver al padre porque lo soñaba, que era un difunto, y lo soñaba y que le decía, ay, fíjese padre, que yo le di una patada y le dije así, y que le dijo, pues ahora tienes que ir por él, ahí que va, pero a las 12 de la noche, y que va a comer él, yo cenaré un café, un mole, algo, pero él que va a comer, y que el padre le dijo, ponle un plato de tierra del panteón y un vaso de agua bendita, y se las tuvo que llevar, pero el que le dijo, consigue a alguien para que no te dé tanto miedo, y se llegó el día del santo y fue y lo esperó allí afuera del panteón, y ya estaba allí el muchacho, pero ya era muerto. Ajá. Ya estaba esperándolo y ya se fueron, y el muerto le platicaba, y él pues hacía como se hacía de los sordos para no irle, se lo llevó y comieron en su casa, ya lo tuvo que regresar otra vez al panteón, pero a la salida del panteón ya caminaría 5 pasos y ahí quedó muerto también él por él también andar jugando con espíritus que no son de este mundo. Él también quedó muerto entonces. Sí, él saliendo del panteón, ahí se cayó y ahí lo encontraron muerto. Sería de lo que le platicaba el muerto, de lo que le decía y el miedo que tenía él. Y él también se murió ahí en la puerta del panteón. Después de regresarlo. Ajá, después de regresar al difunto, ya lo regresó y ya vio que se metió. Y él ahí dando unos 5 pasos y ahí quedó. Híjole, la verdad, señora, qué historias tan interesantes nos ha contado esta noche. Yo le quiero agradecer muchísimo el que, bueno, pues se haya comunicado con nosotros y compartir todas estas historias que seguramente, pues mucha gente que nos está escuchando tal vez las reconocerá, las historias, las ubicará en algunas otras, y bueno, pues se darán cuenta de que pues estas historias existen Sí. Y que qué bueno que usted las comparte esta noche con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Que esté bien, hasta luego. Igualmente, buena noche. Gracias. Y bueno, pues casi estamos llegando ya al final de este programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Pues el penúltimo programa, ya iba a decir el último, no, todavía nos queda uno mañana. Ya estaremos despidiendo esta sexta temporada de Noches de Terrón, pero bueno, pues hoy todavía tuvimos bastantes historias y bueno, pues una noche bastante agradable, gracias a todas sus llamadas. Pues creo que nos estaremos despidiendo ya, ¿no? Tenemos ahí saludos, los vamos diciendo de una vez. Claro que sí, tenemos saludos para Dani, Víctor, Vane, Isra, Lidia y Rosario de San Miguelito, y también para Friki, Gloria y Juanita de Banda. Ahí están sus saludos, también saludos para Cecilia Martínez, Daniel, Jesús, Dilin y Don Pedro, de parte de una amiga que los quiere mucho. También un saludo para todos los de Ejido de Tirado, de parte del Güero. Y también saludos para Juan de Anda, Oscar Hernández, Diego Palma, Estrellita, Araceli, Nubi, Xochitl, Mariana, El Flaquito, a Carlos López, Chayito y a Eliazar. Ahí tengo todos estos saludos. ¿Por allá, Saúl? Así es, también tenemos saludos para Camila, que nos escucha en el Malanquín, de parte de Débora. Para Alma, Fátima, Jessica, Montserrat, de parte de Martín, que quiere mucho a Monse. Para Felipe, Nani Esther, Mr. Popo, Miguel de León, alias Alin. Para el pequeño Juan, que ya madure. Para el séptimo de nutrición de la Universidad de Allende. Para Extreme Gym, de parte de Giovanni. Ahí están los saluditos. Muy bien, y bueno, pues esta noche nos acompañaron por aquí el Tocayo y Sebastián, que bueno, pues coméntenos algo, ya que ustedes nos pudieron acompañar, y nuevamente les agradezco, pues platíquenos su último comentario, de cómo la pasaron esa noche, y bueno, pues algo más que ustedes quieran decirle por ahí a la gente. No, pues que ese día, aparte de, como lo estamos diciendo, de todo lo que se vivió, y las mismas personas de ahí se acercaron a comentarnos, y pues también la buena experiencia que tuvimos ahí con los vehículos, pues fue algo que para mí va a quedar para mucho tiempo. Y también retomando eso que fue ahí de ese llanto, de ese niño que decían, ahí por el Malanquín, afuera de mi casa, pasó lo mismo. Mi mamá me decía que una de las 3, 2 de la mañana se despertó, aunque fue al baño, y escuchó un llanto de un niño, pero como se quedan como pasmados. Entonces, eso fue fuera de la casa. Dice que se asomaba, pero nada más lo escuchaba, no veía dónde estaba ni nada. Bajó a la ventana de la sala y la calle estaba sola. De repente ya ese llanto de ese niño desapareció. Ahorita refiriéndonos con muchas personas ahí comentando ahí del Malanquín ese tipo de llantos de esos niños. Por así que para saber por qué a lo mejor se escuchan o por qué están ahí a lo mejor penando o algo así. Sí, sí, hay quienes hasta han llamado que han visto por ahí también algunos niños a altas horas de la noche, que bueno, pues es algo que pues uno lo piensa y dices, es un poco increíble, ¿no? Que niños de muy corta edad, bueno, pues anden por ahí vagando en las noches. No, incluso aquí en lo que fue, bueno, en uno de los templos, no voy a decir cuál, aquí en una de las criptas, estábamos en preparativos de una procesión, cuando de repente, en una escalera te lleva a la cripta, y empezamos a escuchar a un niño que estaba jugando, y todos nos quedamos de, pues son las 10, 11 de la noche, y un niño jugando en la cripta, pues como que no. De repente se empieza a escuchar que viene bajando la escalera, no alcanzas a ver a simple vista si alguien viene. Venía, corre, y risa el niño, y ya dos por acá esperando a ver, para verlo quién era. Total que llegó como al penúltimo, a lo mejor, escalón, y nunca bajó el condenado niño. Nos dejó, ya todos agarramos y vámonos para afuera porque ya nos espantaron. Muy bien. Bueno, pues gracias, Sebastián. también por acompañarnos. Y por acá, tocayo, Josué, tú también platícanos cómo fue esa experiencia, cómo la tomas, buena, mala. ¿Les gustó por ahí ir acompañándonos? Y bueno, algún otro comentario que tengas. Sí, pues ya nada más para, pues sí, para finalizar, pues lo que comentan ahorita de los carros, a lo mejor la gente no sabe qué fue lo que pasó, pero pues sí, ya a la hora de la salida, pues sí, pasó lo que nos preocupaba, de que ya no hallábamos la forma de salir. Pues estuvimos batallando, no sé, bastante tiempo, no sé, como desde las, 12 y media aproximadamente, hasta las 3 de la mañana, que, pues no sé, en lo personal a mí se me hace algo a lo mejor raro, y sí, puedo pensar que a lo mejor se trate de algo que más bien, pues, no nos dejaba. Exactamente, fue algo que pues sí no estaba ahí deteniendo, porque pues he escuchado varias cosas de que dicen que las 3 de la mañana, pues, es la hora contraria, la hora muerta, no sé cómo le llaman. Entonces, pues exactamente esa hora fue cuando nos dijeron, súbanse a la camioneta como si ya nos fuéramos, échenle para atrás todo. Fue como salió la camioneta, entonces, pues sí, o sea, algo raro que haya sido exactamente a esa hora, después de estar batallando tanto de que sí subía, no subía, que ahí unos se fueron hasta golpeados con las piedras, todo. Sí. Entonces, pues sí, fue lo que pasó ahí, el detallito con las cosas, pues sí, ya básicamente nos echamos toda la noche en esa aventura, y pues sí, o sea, estuvo interesante, como dicen, pues mucha gente pensará que a lo mejor uno va y está planeado, uno intenta así como que, pues, hacer algo, no sé, a lo mejor como para levantar el rating, ¿no? Pero pues hasta que uno va y lo pasa, le pasan las cosas, pues sí, ya pues ve que no, o sea, que sí pasan en serio las cosas. Y eso es lo que vamos buscando, ¿no? Yo desde un principio les decía aquí a los compañeros, llegamos al lugar, vamos a disfrutar la noche, como pueda pasar algo, como pueda no pasar nada, a lo mejor vemos algo, a lo mejor no vemos nada, pero bueno, pues se tuvieron algunas situaciones que ya cada uno de los que nos acompañaron, bueno, pues las juzgará y tendrá su mejor opinión. Y bueno, pues la aventura, pues ahí se queda guardada para cada uno de ellos de diferente manera, ¿no? Y pues muchas gracias por acompañarnos, creo que tienen algunos saludos, ¿no? Sí, un saludo ahí para Felipe, que no pudo venir, tuvo un evento, que él fue uno de los lesionados ahí con una buena piedra ahí en la espina, pero sí, hombre, pero nos ayudó. También quiero mandar un saludo para Juan, que dice que va a ser el futuro coordinador ahí del campanario, para Miguel, para Noé, para todos ahí, que ojalá nos estén escuchando, porque nada más les queda de ver eso, pero ya les mando el saludo para todos. Muy bien, saludos, tocayo. Sí, pues igual para todos los campaneros de ahí de la parroquia, y pues un saludo para mi familia, la familia Núñez Carrión, espero que algunos de ellos estén todavía despiertos escuchando las historias. ¿No los regañaron por la hora que llegamos? Ni cuenta se dieron. Más o menos. Muy bien. Bueno, pues gracias, y también agradecerle y un saludote a doña Piedad y a Jenny, su hija, de allá de la comunidad de Don Francisco, que ahora sí que fueron las guías del guía que nos iba guiando, ¿verdad? Sí. Un saludote para ellas, que nos recibieron con mucho gusto también por allá, y bueno, pues nos llevaron a ese lugar que pudimos tener algunas experiencias y disfrutarlo. También un lugar muy bonito, que de día me lo imagino, debe estar precioso el lugar. Ojalá y después tengan oportunidad de visitar por ahí. Bueno, pues muchas gracias aquí en cabina, como siempre. Listo, presto y dispuesto en los controles, Luis Guerrero. Así es, aquí atendiendo a sus llamadas y por supuesto escuchando todas esas historias que hasta hoy en día aún no me termino de sorprender de cada cosa, de cada situación que le pasa aquí a las personas, y por supuesto todas las anécdotas que nos cuentan nuestros radioescuchas son realmente fascinantes, y bueno, algunas sin explicación, otras tal vez sí, pero en fin de cuenta son las historias de aquí, de nuestro bello San Miguel. ¿O no, Saúl? De la gente de San Miguel. Saúl. Así es, las historias, todo lo que nos han contado, todo lo que ha pasado, las personas que les hemos ayudado también, pues son historias que han pasado y esperemos que mañana, por ser último día, nos pasen más cosas. Así es, ya pareciera que nos estábamos despidiendo, ¿verdad?, del programa, pero no, todavía los invito a que mañana nos sintonicen en punto de las 10 de la noche con este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Así que hasta mañana, bien pendientes todos y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.